Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad. Sé que quieres yo también, si te voy a pasar con lo que quieres bien. Si quieres promesa no de la vida, para no perder. Y con elegancia ya te lo voy a dar. Sé que me quieres tener y yo te prometo, prometo no perderte el amor. Me quieres tener, tu cuerpo. Pero sabes que dos estaría bien.